La manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Este miércoles inicia. Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio. Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Sin lugar a dudas, pues un aspecto fundamental, siempre lo decimos, es tratar de aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para hacer llegar el conocimiento científico y tecnológico, humanístico y artístico de lo que se genera, se produce, se investiga, se enseña en la Universidad de Sonora. Siempre es un honor ser parte de este esfuerzo, de constituir este puente de comunicación con usted. Y bueno, este programa de Ingenio, como usted sabe, es muy específico. Hablamos sobre la ciencia, el avance del conocimiento científico, cómo ha transformado el mundo, el estudio de los nuevos materiales, el estudio de nuestro medio natural, por así decirlo, para el aprovechamiento sustentable de los recursos. Pero también hablamos de la investigación científica en todas las áreas del conocimiento, sobre todo las que tienen que ver con el ingenio, con las ingenierías, con la ciencia aplicada, con la ciencia de desarrollo tecnológico. Y bueno, para fortalecer la innovación y la competitividad. Por ahí va un poquito Ingenio, es un programa que tiene un carácter, pues que de socializar, de divulgar el conocimiento científico y tecnológico. Por lo menos eso tratamos, y de eso pues también tratan nuestros invitados que a veces tenemos por aquí, en su programa de Radio Ingenio. Y bueno, en esta ocasión tenemos algunos temas que vamos a platicar con ustedes. Como ustedes saben, tenemos la nota mundial, tenemos algunos aspectos que sean de interés en materia científica y tecnológica. Por decir algo, un tema, reducir el consumo de combustible hasta en un 15% es posible. Bueno, en el 2017 ya se podrán hacer viajes turísticos espaciales a la Luna. Inventos que cambiaron al mundo, la radio. Una publicación que se va a presentar dentro de más o menos una semana, Mi México es Minero. Vamos a hablar también muy rápidamente sobre la convocatoria de su revista Epistemus, Ciencia, Tecnología y Salud. Y en la sección de la entrevista, que es nuestro plato fuerte, por así decirlo, vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con los materiales superconductores en base a hierro. Materiales magnéticos. Y bueno, para hablarnos de esto tenemos a un invitado especial, al doctor Raúl Pérez Enríquez, el cual es académico e investigador desde hace ya algunos años en la Universidad de Sonora, en el Departamento de Física. Superconductividad, son temas de ahora, son temas que están revolucionando el mundo ya desde hace algunos años, pero que ahora en estas décadas, pues seguramente cobrarán mayor importancia. Entérese usted qué son estos materiales superconductores. Empezamos en un segundo. Bueno, reducir el consumo de combustibles en un 15% es posible. Como ustedes saben, pues siempre el cambio climático, cómo estamos afectando nuestra biosfera, pues en donde vivimos los seres orgánicos sobre la superficie, siempre es una preocupación abatir la contaminación de nuestro medio ambiente. Y el combustible, la quema de combustibles es uno de ellos. Entonces, las células de combustible de hidrógeno están muy lejos de ser lo suficientemente potentes como para reemplazar a los motores de un avión comercial. Pero eso no significa que no puedan hacer que los vuelos sean más limpios y eficientes, dice. Airbus tiene planes a una línea aérea para realizar vuelos de prueba con un sistema de células de combustible que podría reducir el consumo hasta en un 15%, fíjese. Para ello, este sistema aportará energía a los sistemas de avión que no tengan que ver con la propulsión, como las luces, el sistema de entrenamiento y los controles ambientales. La célula de combustible de hidrógeno de 90 kW se instalará en un A320, es un número de un avión o línea, propiedad del Centro de Aeroespacial Alemán, con el objetivo de iniciar los vuelos de prueba para el año 2015. Actuará como una fuente de alimentación auxiliar, señala Jeff Rolf, vicepresidente del Desarrollo y Negocios y Servicios Globales del Parker Aerospace, con sede en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, que está desarrollando el sistema con Airbus. La idea es eliminar la necesidad de usar los motores cuando el avión está en tierra, que sabemos muy bien los que hemos tenido oportunidad de viajar, pues se pasan hasta a veces 15, 20 minutos con las turbinas encendidas en un pedacito en el aeropuerto. y reducir el gasto que normalmente provocan en los motores los sistemas ajenos a la propulsión durante el vuelo. Están haciendo lo propio, pues, algunas compañías para abatir esta contaminación, la contaminación de nuestro medio ambiente, en este caso, pues, los aviones. Que dicho sea de paso, pues, es la línea de transporte más, pues, cara, pero es de las más utilizadas en el mundo, pues. Y bueno, otra nota interesante, en el 2017 ya se podrán hacer viajes turísticos espaciales a la Luna. Los turistas espaciales podrán dar la vuelta a la Luna a partir del 2017, así de que váyase preparando cuando se cumpla el 50 aniversario del inicio del programa estadounidense Apolo. ¿Se acuerdan aquel Apolo? Apolo 11, que fue la primera nave, pues, espacial que se posesionó, que se posó en nuestro satélite natural, la Luna. Informó esto, lo anterior, la compañía Space Adventures S.A. Dice, ya hemos vendido una plaza y la otra la planeamos vender muy pronto. Tenemos previsto lanzar la misión con ocasión del 50 aniversario del programa Apolo. En 1967, aseguró Eric Anderson, cofundador y presidente de la S.A., citando, esta innovación de que vaya ahorrando usted para que, por si quiere viajar en el 2017, la compañía que organiza los vuelos cósmicos para neófitos, pues, o sea, conocidos como turistas espaciales, tendrán esta oportunidad. Bueno, un personaje famoso que voló hace algunos años pagó $150 millones, por si usted quiere viajar a nuestro planeta Tierra, a nuestro satélite, la Luna, pues por ahí andará $150 millones. Bueno, es para gente muy, muy pudiente, ¿verdad? Pero ya va a ser un hecho, pues, esta situación. Y bueno, vamos a traerles también los inventos que han cambiado el mundo, pues, esta inventiva, esta creatividad, esta inventiva de nuestros personajes a través de la historia. Vamos a recordar que la primera transmisión transatlántica se logró en 1901 a través de la radio. Pero fue en 1864 el científico escocés James Clerk Maxwell dedujo, con base en sus conocimientos de electricidad y magnetismo, la existencia de un tipo de radiación electromagnética capaz de viajar a la velocidad de la luz. Esta teoría fue demostrada en 1887 por el físico alemán Heinrich Hertz en 1890. El profesor francés Edward Branly inventó el cohesionador que convertía las ondas hertzianas en corriente eléctrica, dice la nota, los inventos, pues. Basándose en los inventos de Hertz y Branly, el italiano Guglielmo Marconi, conocidísimo, logró transmitir en código Morse a 3 kilómetros de distancia en 1894. Y fue en 1896 se patentó en Inglaterra lo que entonces llamó radiotelegrafía. Y en 1900 comprobó que las ondas descoordinadas podrían sintonizarse al regular la longitud de onda entre el emisor y el receptor, o sea, el que habla y el que recibe, incrementando la distancia que podían enviarse las señales. Hoy en día, los equipos de radio se sintonizan bajo el mismo principio. Fíjense, desde 1900 se sigue aplicando el mismo principio. Pues en diciembre del 1901 se logró la primera señal transatlántica. Entonces se sabía que la radiación electromagnética solo viaja en línea recta y, por tanto, la señal transmitida desde Inglaterra debía perderse en el espacio. Sin embargo, luego hubo una explicación y en 1924 se descubrió la existencia de la ionosfera, una parte de nuestra atmósfera, que actúa como espejo gigante por allá arriba en los confines a unos cuantos kilómetros, devolviendo las ondas a la Tierra, fíjese, como una especie de espejo que reflejaba las ondas. La radio, un gran invento que transformó sin lugar a dudas la comunicación por allá en 1900, gracias a los inventos de personajes que se han dedicado al estudio de la ciencia y la técnica. La radio, bueno, nada tiene que ver seguramente con la internet. Bueno, es algo parecido. Más que ahora la internet se conecta a uno, nos escuchamos en un segundo de aquí a Japón, de aquí a Europa, en cualquier lugar. Hechos realmente relevantes que 100 años, pues, se haya revolucionado la comunicación. Y ahora precisamente estamos en la era de la comunicación, dijeron algunos estudiosos. Y bueno, déjenme decirles también que Mi México es Minero es una publicación que realizó la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México en el país, con la finalidad de aportar, de promover la cultura en el uso racional de los recursos minerales del país. Pero en este sentido tiene un impacto interesante, porque está dirigido sobre todo en estudiantes de nivel secundaria, con la finalidad de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de lo que son el uso sustentable de los recursos minerales, la minería, pues. Entonces se va a presentar esta publicación, después lo vamos a comentar, el 24 de agosto a las 12 de mediodía en el auditorio del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Asista usted, la entrada es libre, y conozca al autor Rogelio Monreal Saavedra, catedrático de la Universidad de Sonora, geólogo él, doctor, y junto con personalidades muy distinguidas van a comentar esta publicación que esperamos sea una aportación importante para la enseñanza y para la cultura en minerales. Así es, y bueno, le vamos a comentarles antes de pasar a nuestra sección de la entrevista que está abierta la convocatoria para su revista El Pistemus, para el número 13. Se dice fácil, ya tiene más de seis años que salió a la luz la revista de Ciencia, Tecnología y Salud, que edita la División de Ciencias Exactas y Naturales, la División de Ingeniería y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Además de que ya está esta edición en su versión electrónica, usted puede consultarla en www.epistemus.usom.mx en la página de la Universidad de Sonora o en la página de la División de Ingeniería. Ahí está la edición, un esfuerzo importante que están haciendo nuestros académicos para promover la ciencia, lo que se hace en la Universidad de Sonora, la tecnología, la sociedad, la salud. Y bueno, les queremos decir que está abierta la convocatoria. Tenemos un tema central ahorita que es la energía en Sonora. Aunque se reciben de todos los temas, queremos invitar a la comunidad académica que tenga que hablar algo sobre la energía que se produce a través de los ríos, la hidroeléctrica, la que se produce a través de las olas, ¿por qué no? A través de la energía nuclear, tenemos potencial en Sonora. La energía solar, tan comentada que Sonora es uno de los estados más importantes. La biomasa, la geotermia, tenemos en Sonora geotermia, etcétera, etcétera. Escriba usted en Epistemus, es un esfuerzo importante. Esta revista se distribuye en todo el país y se envía a todas las redes a nivel internacional que tengan que ver con la ciencia y la tecnología. Lo que se hace en la Universidad de Sonora se conoce en todo el mundo, señores. Y bueno, está abierta la convocatoria, pues diríjanse a todas las divisiones que yo mencioné anteriormente para mayor información. Las bases también están ahí arriba en su página web de su revista Epistemus. Y bueno, vamos a pasar a la sección de la entrevista, por favor. Fíjese que nuevos caminos para estudiar la superconductividad se han abierto en años recientes. Hace unos cuantos años se descubrió que la superconductividad admite la presencia de átomos magnéticos como el hierro en las estructuras de los compuestos. Magnetismo y superconductividad ya no son fenómenos antagónicos en ciertos materiales, conocidos como FEASSC, ¿qué es eso? Nos lo platica nuestro invitado. La investigación, tanto teórica como experimental, de este hecho promete brindar nuevos retos a químicos y físicos, pero también a muchos otros que esperan lograr aplicaciones más amplias de los superconductores de alta temperatura crítica. Para ello, nos honra con su presencia el doctor Raúl Pérez Enríquez. Él es físico, él es académico de la Universidad de Sonora, del Departamento de Física. Doctor, un honor tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, ingeniero Pacheco. Déjeme decirle. Y gracias al público por escuchar. Raúl es un preocupado por la divulgación científica, además que es un excelente académico, investigador, promotor de eventos, asiste a eventos nacionales, internacionales, a congresos que tienen que ver precisamente con su área del conocimiento, pues la física, temas muy importantes en la cual nuestra universidad es de las líderes a nivel nacional y muy reconocida a nivel internacional, su planta académica. El doctor Raúl Pérez Enríquez es catedrático, pues, ¿qué tendrás por ahí? Más de 25 años, Raúl, en la Universidad de Sonora. Ya tenemos 25 años aquí en la Universidad de Sonora. Formando recursos humanos, promoviendo también a jóvenes estudiantes. Pues sí, en lo que nos toca, estamos en la formación de recursos humanos y participando en la licenciatura, en nuestra licenciatura en física, fundamentalmente en los últimos años. Tu bagaje, tus actividades son muy reconocidas, incluso es un divulgador científico, ha editado libros, incluso nos va a platicar una agradable sorpresa de uno de ellos que lo tiene por aquí, conferencista, promotor de eventos académicos, comunicador también, ha estado aquí en su cabina de radio muchas veces, escribe en su revista Epistemus desde luego desde hace muchos años. Bueno, es un entusiasta académico que pues la Universidad de Sonora se honra porque personajes como él estén aquí con nosotros. El tema de los superconductores en base a hierro, Raúl, platícanos. Bueno, mira, antes que nada quisiera abrir con la mención de que hemos venido trabajando en superconductores en la Universidad de Sonora desde hace más ya de, pues son prácticamente 30 años, 40 años. Yo me incorporé a este campo de nueva cuenta después del 2002, que publiqué un artículo al respecto. Y la idea fundamentalmente es ir trabajando sobre la teoría de la superconductividad y la fabricación de estos nuevos materiales superconductores. El año pasado, en 2011, en abril, se conmemoró el primer centenario de la superconductividad, o sea, de la superconductividad como un fenómeno nuevo en la descubierto que se presenta en la naturaleza. Este fenómeno, que cumplió 100 años, como decía yo, el año pasado, pues suscitó la necesidad de divulgar al respecto de los trabajos qué significa la superconductividad, cuál es un poco de historia, y publicamos una serie de artículos en la revista Epistemus el año pasado. Para dar continuidad a este trabajo de difusión y de planteamiento sobre la importancia de este material de superconductores, en esta revista del número 12 publicó un artículo precisamente sobre los nuevos superconductores en base a hierro, que es sobre los que estoy trabajando un proyecto de investigación. Este tema es interesante debido a que nosotros, primero habría que recordar que los superconductores, recuerdas que el año pasado mencionábamos los superconductores que se presentan manifiestan el estado superconductor en ausencia de campos magnéticos. Y conforme vamos aplicando un campo magnético, entonces llega un momento en el que el estado superconductor desaparece. ¿Sí recuerdas? Habíamos hablado de eso. Hace 100 años, hace un año que estuvo toda una jornada, ¿verdad? Para de divulgación y de comunicación. Efectivamente. Entonces, esto había motivado a que los investigadores decían, bueno, si el magnetismo es incompatible con la superconductividad de alguna manera, se evitara el uso de materiales magnéticos por sí solos como el hierro, formando parte de los compuestos superconductores. Se había encontrado superconductividad en el hierro, pero solamente sometido a altas presiones, a muy muy altas presiones, en un estado tal que precisamente perdía su carácter magnético, sus propiedades magnéticas. Entonces la gente decía, bueno, pues entonces no nos meteremos con los materiales magnéticos. Claro. Pues resulta que por ahí de 2006 ya había antecedentes, algunos fenómenos con altas presiones se manifestaba superconductividad, pero en 2006 se encontró un material en base al lantano, arsénico, elementos, un compuesto. En base a arsénico, hierro, oxígeno y lantano, y se descubrió que dopándolo con cierto material que es el flúor, con otro elemento, la superconductividad se presentaba e incluso llegaba a valores de temperatura crítica, que es el estado cuando se presenta el fenómeno. Sí. Superiores a todos los compuestos que se habían tenido en base a este material. Llegaba a 25 grados Kelvin, o sea, era considerado como uno de los superconductores de alta temperatura crítica. Habría que mencionar sobre esto de la temperatura crítica, también hablábamos que ya hay materiales que presentan 113 grados Kelvin, o 113 Kelvin de temperatura crítica, que son fundamentalmente los compuestos en base a planos de cobre oxígeno, son materiales en base a tierras raras y planos de cobre oxígeno, como el litio, bario, cobre, el bismuto, y estos materiales presentan esta temperatura crítica tan alta que son por decirlo así, extraordinarios, ¿no? En sus propiedades. Entonces, los superconductores en base a hierro, que empezábamos, decía yo, con 20, enseguida, después de unos cuantos meses, se puede decir, ya andaban en materiales superconductores con temperaturas de 56 grados Kelvin. Ah, tan rápido. Sí, y estoy hablando de una investigación que no tiene más de 5 años. Que es un suspiro para la ciencia. Pues es un suspiro, pero que es la velocidad con la que ahora se están haciendo los hallazgos. Descubrimientos con toda la gente que está investigando materiales se van superando cada día. Este descubrimiento que hizo Hideo Sono, un japonés, él, en 2008, de este material con base a flúor, pues de ahí se desbocó a la producción de materiales superconductores en base a esto. Tú ahorita mencionabas unas siglas, yo les llamo superconductores feas, aunque no suene muy... porque son superconductores en base a planos de hierro y arsénico. Entonces, feas es el símbolo, Fe es símbolo químico del hierro, AS es el símbolo del arsénico. Entonces es feas, ¿no? Y ese es el tipo de superconductores, por eso les llamamos, tratando de aclarar lo que decías. Claro. Oye, Rol, pues esta aportación, estos nuevos materiales, es la era de los materiales, yo siempre he dicho, porque están cada vez trabajando más a fondo, descubriendo nuevas cosas. No todo está descubierto. ¿Cómo observas hacia dónde podrá ir estos descubrimientos, ahora considerando los minerales magnéticos, y que se pueda hacer una realidad? ¿Esto facilita la superconductividad, bueno, para un aprovechamiento social? Sí, yo creo que este tipo de materiales presenta el atractivo de que precisamente por tener la coexistencia con magnetismo, los campos magnéticos que destruyen la superconductividad son mucho más altos y entonces soportan tecnologías que aprovechen los superconductores. Ya habíamos hablado que una de las aplicaciones de los superconductores es, por ejemplo, para hacer las tomografías computarizadas con del cuerpo humano. Con sistemas magnéticos de muy campos magnéticos muy intensos, y que el hecho que soporten más, entonces podemos tener sistemas de levitación magnética como los trenes maglev. Trenes de transporte, ¿verdad? Sí, que son medios de transporte ultra rápidos y ultra veloces que están en... Y sobre todo, como son materiales más maleables, más manejables... Más abundantes también. La posibilidad de tener otro tipo de procesos como la transmisión de corrientes sin resistencia a largas distancias. O sea, puede evolucionar bastante. Ahora que lo dices, yo quisiera remarcar una cosa. Ajá. Este trabajo se está haciendo en el terreno experimental, fundamentalmente. Sí. Se descubren nuevos materiales, se ve la estructura de los materiales, se ven los compuestos, pero la parte teórica aún sigue sin comprenderse. O sea, no hay una teoría que explique la presencia de estos materiales como superconductores, y eso hace que los investigadores tengan un reto ante sí. O sea, esto abre también mucho campo para el interés de investigadores que quieran hacer estudios sobre la parte teórica, ¿no? Sobre aspectos de cuáles son los fundamentos de estos materiales superconductores, en qué se basa esta, los famosos pares de Cooper que estaban presentes, ahora resulta que no son mediados por fonones, o sea, por vibraciones de la red, como se le dicen en el argot científico, sino que ahora son mediados por magnetismo. Entonces, esto teóricamente es un reto también, y ese es precisamente una de las cosas que estamos haciendo en el grupo del Departamento de Física. Ajá. Tratar de inmiscuirnos en la investigación de los aspectos que tienen que ver con precisamente la conformación de los estados electrónicos de estos materiales y por qué es que presentan la superconductividad. Oye, Rol, pero además tú acabas de mencionar que hay un grupo importante en el Departamento de Física, en el Departamento de Investigación en Física, a lo mejor en materiales, hay unas áreas también de metalurgia y demás en la universidad. Ustedes son impulsores, nuestra universidad cuenta con este proyecto, pero además trabajan en coordinación con la UNAM y a nivel internacional. Exactamente, tenemos proyectos de colaboración con la UNAM, con Ensenada, con San Luis Potosí. Hay grupos de colaboración, en el Departamento de Física hay varios grupos, en particular hay un grupo que precisamente hace superconductores y tenemos equipo para fabricación de materiales de muchos diversos métodos. Con el doctor Verdín está adelante dirigiendo esta parte. Uh-huh. Tenemos equipo para producir materiales de diversos métodos de fabricación y estar en la punta de búsqueda de estos nuevos materiales y ver la posibilidad de producirlos aquí localmente, ¿no? Pues ya ves, tenemos, no es por nada, pero yo les quiero dar un pequeño comercial, gente, académicos, que egresados incluso de la universidad, están en el gran coalicionador de hadrones por allá, Raúl. Ajá. Son nuestros científicos mexicanos en física, les quiero decir, pues se dice fácil, pero están en el argot internacional. Sí, están presentes en muchos de estos proyectos importantes a nivel internacional. Miren, si ustedes quieren más información, está en la revista Epistemus, en el número 2, está en línea. Y si quieren mayor información, pues también aquí con Raúl Pérez en el Departamento de Física. Raúl es una persona que está siempre dispuesta a orientar, ¿verdad? Sí, y con mucho gusto lo haría. Si quieren profundizar en el tema de la superconductividad, de esos nuevos descubrimientos en base al hierro. Oye, Raúl, antes de que te me vayas, tú tienes una publicación. Ah, sí, reserva de platicarlo con más calma, pero claro. Platícanos rápidamente. Sí. Tenemos un minuto y medio. Ah, mira, lo que quería aprovechar, precisamente hablando de superconductividad, el año pasado ideamos todas las jornadas académicas de los 100 años de la superconductividad y uno de los proyectos que impulsamos fue la publicación en edición bilingüe de mi libro que se llama Aventuras del Taquión por el Espacio-Tiempo. Ajá. En este hay un cuento que habla precisamente de superconductividad, de alta temperatura crítica y un poco jugando con la estructura y la cinta de Moebius. Ajá. Entonces son cuentos que se encuentran, que están ligados en este caso y por eso lo quisimos publicar en el marco de los 100 años de superconductividad. Claro. Tiene cuentos de otra naturaleza, etcétera. Pero son libros que lo hicimos en una edición bilingüe por sugerencia de que pudiera servirles a los muchachos, muchachos jóvenes de bachillerato, de secundaria, finales de secundaria. Picar la curiosidad por el estudio. Picar la curiosidad, ¿verdad? Exactamente, que se involucraran en el estudio, inquietarlos. Y es un libro muy muy bien presentado, lo estoy viendo, Raúl, es un libro de muy buena calidad. Sí, en dos idiomas, las aventuras del Taquión, Raúl Pérez Enríquez. ¿Dónde lo pueden encontrar, Raúl? Este se puede encontrar en la librería de la universidad ahorita por el momento. ¿De la Universidad de Sonora? De la Universidad de Sonora y está también en las librerías Gandhi. Las librerías Gandhi, que no es fácil, ¿verdad? No. La aventura del Taquión. Este libro fue editado, es una coedición entre la Universidad de Sonora y la editorial Orfila Valentini. Aquí la vamos a ir comentando. Entonces, Raúl. Sí, luego. Felicidades por este bebé. Gracias, gracias. Renovado. Renovado, sí. Raúl Pérez Enríquez, gracias, académico, muy investigador amable. Físico de la Universidad de Sonora, estuvo aquí con nosotros en su programa de radio. Tu servidor Rafael Pacheco. Raúl, muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias por haberme invitado. Su servidor Rafael Pacheco, les agradece su atención. Como siempre, le agradecemos a Noé Corrales, nuestro operador técnico, y a Radio Universidad. Los esperamos dentro de 8 días. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.